La formación está completa. Claudio Palma, Dante Poli, Claudio Borghi, Valdemar Méndez y Nacho Abarca. Comienza Futuro Fútbol Club, la selección rockera de la 88.9. Futuro, la radio del rock. No es primera vez que un jugador defendiendo la camiseta de un club nacional marca 4 goles en un mismo partido de la Copa Libertadores. Oscar Fabiani para Palestino el 78 ante Atlético Mineiro y Beto Acosta contra el Oriente Petrolero el 97. Pero sí, es la primera vez que un chileno lo logra. Es que lo del Pato Rubio anoche en Collao fue superlativo. Más aún, de los 4 remates, escucha bien, Stan, de los 4 remates que percutó al arco del Sporting Cristal, los 4 fueron gol. Es decir, 100% de efectividad. Impresionante marca de un jugador que siempre prometió por su calidad, pero que nunca descolló como anoche. Quizás sea su despegue definitivo. ¿Quién sabe, Por ahora, seguir marcando goles en la arena internacional lo puede tener en la órbita de una selección que padece de anemia de gol. Enhorabuena, Pato. Aquí comienza Futuro Fútbol Club. El deporte del futuro también es el deporte del presente. Esto es Futuro Fútbol Club en la 88.9, la radio del rock. Pacto histórico. Universidad de Concepción es el único equipo nacional hasta ahora que ganó en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y su goleador Patricio Rubio es también el único jugador chileno en marcar 4 goles en el mismo partido en el máximo torneo continental. Demasiado castigo. A pesar de hacer un partido correcto, Palestino se rindió ante el Internacional de Porto Alegre y cayó por 1-0. No fueron pocas las ocasiones en que los tetracolores pudieron marcar, pero una desinteligencia entre la barrera y el arquero árabe Nacho González sellaron la suerte del Tinotino. Sola en el fondo, tras el empate a 1-0 entre Rosario Central y Gremio, la Católica quedó última en el grupo H de la Copa Libertadores. Libertad lidera con 3 unidades, luego Central y Gremio con 1 punto, cerrando la tabla la UC sin positivos. Tenemos abierto hasta las 6. A las 18 horas de este jueves 7 de marzo se cierra el libro de pases. Ya te contamos las últimas novedades de los clubes en cuanto a fichajes. Aquí arranca Futuro Fútbol Club en la radio del rock. Futuro Fútbol Club en la 88.9. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Futuro Fútbol Club y estamos con el hombre del momento. Estamos con, no tan solo del fútbol nacional, sino que del fútbol sudamericano, con una marca increíble. Pato Rubio, ¿cómo estás? Te saludamos, gracias por este contacto. Hola, buenas tardes, muchas gracias. En Concepción nos escuchan en el 106.5, estamos en la 88.9 acá en Santiago. Pato, bueno, me imagino un despertar realmente alucinante, ¿no? Sí, muy contento, feliz por el triunfo y sobre todo también por los 4 goles que fue algo histórico. Oye, y los 4 buenos, fueron los 4 golazos. Pensaste, bueno, siempre está el delantero está con ganas de marcar una pepita, más si eres goleador, pero 4 goles, y lo marcaba, es una marca histórica, Pato, porque bueno, en otra oportunidad sí hubo 4 goles de jugadores defendiendo camisetas nacionales, pero tú eres el primer chileno. De verdad, tiene un récord así, te llena de orgullo. Sí, obviamente, me llena de orgullo. Ayer tuve la oportunidad en la noche ya en la casa, más tranquilo, de los goles y sí. Yo no lo voy a creer. Y uno malo, Algunos de ellos fueron golazos. Se ríe solo el Pato. me reía porque uno no se lo espera, uno obviamente, como delantero, goleador, espera marcar un gol o a lo más 2, colaborar con el equipo, pero 4 goles en una Copa Internacional, la verdad que era demasiado. Me veía los goles y me reía solo yo ayer. te dejo con Poli Palma y Waldemar. El segundo y el tercero a mí fueron los favoritos. No sé acá los muchachos. El segundo me encantó. El segundo, una calidad. Gusto saludarte, Pato, felicitarte, mandarte un abrazo allá a Concepción. Y antes de entrar, yo creo que ya nuestros comentaristas van a analizar el por qué le hicieron tantos goles, por qué fue tan cambiante el resultado. Te encuentras en un buen momento físico, hiciste una buena campaña en Everton. Yo anoche leí algunas redes sociales, algunos blogs decían, pero ¿por qué se fue el Pato de Everton? No dejó en primera, pero se va a la U de Conce. ¿Priorizaste la Copa Libertadores de América básicamente para partir a la U de Conce, Pato? Hola, buenas tardes, Claudio. Sí, o sea, la propuesta era súper interesante acá en la U de Conce. Me había tocado con Everton pelear el descenso. Como dices tú, hice un buen torneo, lo logramos salvar y a uno se le abre el apetito de estar peleando el descenso y jugar una Copa Internacional. yo creo que no hay donde perderse. Me llamó entonces Francisco y me interesó la propuesta. Desde el día uno él me hizo sentir importante y que él me quería para su equipo. Entonces esas cosas hacen que uno, o sea, que yo hubiera querido venir acá. Pato, un gusto saludarte, Waldemar, por acá. Felicitaciones. Waldemar, ¿cómo estás? Gracias. ¿Bien? Extraordinario lo que hicieron, en realidad, porque no solamente es un equipo joven para la Copa Libertadores, es el primer triunfo en Copa Libertadores. Y ayer escuchaba en conferencia de prensa a Francisco Bozán, que decía que si bien él había quedado muy conforme por la entrega de sus jugadores y por lo que hicieron, en realidad, seguramente había cosas que revisar en el aspecto defensivo. Es muy pronto para sacar alguna conclusión, de hecho quizás aún todavía no se han reunido nuevamente como para entrenar, pero sí, eso es algo a corregir. No te pueden hacer 4 goles de local y empatarte en 2 oportunidades, porque iban ganando por diferencia de 2 goles en ambas oportunidades, vuelvo a repetir. Sí, tenemos muchas cosas todavía por corregir. Corregimos las que veníamos fallando en el torneo local, que nos quedamos ocasiones y no las estábamos concretando, pero fallamos lo que veníamos haciendo bien, que era que a lo mejor no nos metieran muchos goles. Mucho por trabajar, es una defensa que se está conociendo con muchos jugadores nuevos. También nosotros como delantero, como volante, tenemos la función de defender, es parte del equipo y de todo el tema defensivo, pero sí, mucho por corregir. Creo que sí, estuvo muy bien de cabeza, la mentalidad, porque como dices tú, nos empataron 2 veces, con 2 goles de diferencia arriba. Yo creo que otro equipo, quizás en otra instancia, se viene abajo. Creo que claro, con la cabeza firme y no abandonamos la idea. Hasta el minuto 92-93, que fue el 5-4, creo que mantuvimos la idea de juego, siempre por abajo, no buscamos pelotazo y fuimos consecuentes con lo que buscamos todo el partido. Y eso te hace fuerte, ¿no, Pato? Porque claro, son 2 mazazos en la cabeza. Vas ganando por 2-0 y te empatan y decís, bueno, si te empatan, te golpea. Después pasas a ganar 4-2 y te vuelven a empatar nuevamente y ahora con menos tiempo, incluso hasta que termine el partido. Y bueno, lo terminan ganando. En definitiva, eso te fortalece, ¿no? Lo que no te mata, te fortalece, como dice el refrán. Sí, te fortalece. Y ayer me comentaban que a lo mejor siempre a los chilenos, a los equipos chilenos les pasaba, pero al revés. Claro. Y ayer, por suerte, fue lo contrario. Nosotros fuimos a hacer el gol a último minuto y ganar el partido. Entonces esas cosas te van fortaleciendo y, como te dije, nos mantuvimos firmes, confiamos en lo que hacemos día a día, no abandonamos nunca nuestra idea, y creo que esa fue la clave del triunfo. Sí, con muchas cosas que mejorar, obviamente. Pato, un gusto saludarte. Te quiero preguntar, es verdad, 2 cosas, pero una puntual. ¿Estuviste cerca de firmar en la Universidad de Chile? ¿Hubo opciones de que llegaras ahí? Sí, hubieron algunas opciones, estuve negociando, pero no se llegó a acuerdo. Más allá, yo no pregunté, o sea, el representante que estaba a cargo de eso, y yo no me metí más allá. Sí, sé que hubieron negociaciones, pero no se llegó a buen puerto, no sé por qué, pero sí estuvo la idea de ir a la U. Ahora, te hubiese gustado, me imagino, más allá de que el respeto por el equipo que te llevó, un gran animador y protagonista permanente del torneo, y jugar Copa Libertadores, y no sé, hecho a lo mejor los 4 goles, pero me imagino que la ilusión de haber estado en Universidad de Chile en un retorno importante estaba, ¿no? Sí, obvio, en la U tengo los mejores recuerdos, me tocó salir campeón del torneo, Copa Chile, Supercopa, y tengo los mejores y más lindos recuerdos de la U. Me gustaría volver siempre, y dejo las puertas abiertas para cualquier momento, si ellos quieren que vuelva a volver. Me identifico mucho con ese equipo, así que bien, esperemos, bueno, ahora viendo en la U de Conce, si no va bien, ver lo que pasa el próximo año. Oye, y si te abre el apetito de pronto, claro, la gente regularmente dice, hizo 4 goles, lo están llamando a la selección. No, pero evidentemente era un jugador activo, de buen finiquito, que se mueve como pez en el agua en área rival, y viene Copa América y hay varios lesionados, y se te abre la opción de ir a Copa América. Sí, obviamente, se abre el apetito. Ahora viene un partido amistoso, importante, ya cerca de la Copa América, y es obvio, si digo que no sería una tontera. Uno siempre trabaja pensando en que en algún momento lo puedan llamar. Es lo más lindo que le puede pasar a cualquier jugador. Como dices tú, hay muchos lesionados, y hay falta de gol, y este último tiempo, el año pasado en Everton y ahora al lado de Conce, creo que lo he hecho de una forma y he venido marcando goles. Estamos conversando con el Pato Rubio, el hombre del momento en el fútbol sudamericano. Ayer marcó 4 goles en un mismo partido, récord total del Pato Rubio en la Radio del Rock, en Futuro Fútbol Club. Pato, bueno, seguir con lo que te decía Claudio, además lo importante de seguir marcando en la arena internacional, porque bueno, Chile, la selección, esta selección, está con anemia de gol, ¿no? Hace un buen rato. Entonces, que tú, bueno, más allá de este partido que fue espectacular, maravilloso, que sigas marcando, que sigas haciendo diferencias, digamos, en la Copa Libertadores, lo difícil que es jugar Copa Libertadores, ayer lo decíamos con lo de la Católica, bienvenida a la Copa Libertadores Católica, porque bueno, lo pasó mal allá en Asunción. Por ahí va la mano, ¿no? Esa es tu ilusión. Sí, obvio, ha sido una buena copa, creo que tenemos un grupo difícil, pero que yo creo que si nos comprometemos como equipo y seguimos de la misma forma, creo que podemos dar ese pasito más y poder clasificar. Creo que igual es un equipo muy parejo, entonces hacer una buena copa, en el torneo también empezar a ganar, porque si no nos vamos a quedar atrás, no podemos descuidarnos de eso y estar en todos los partidos, jugar lo más posible, marcar la mayor cantidad posible de goles también, quiero estar en todo, yo le hice saber al profe, así que ya nada, como dices tú, seguir marcando goles, seguir con esa racha y quién dice si no me pueden llamar algún día, un amistoso o algo, y puedan ver. Pato, si bien no hay grupos fáciles o accesibles, quizás el de ustedes, por nombres al menos, pueden tener la posibilidad de seguir avanzando, pero independiente de esto, a donde voy es... ¿Sienten ustedes la responsabilidad de representar de mejor manera al fútbol chileno? No lo digo por lo que están haciendo ahora, sino por lo que vienen haciendo los equipos chilenos en el plano internacional hace algún tiempo, en donde nosotros, quizás los comentaristas y quienes nos gusta el fútbol, queremos que les vaya bien, y lamentablemente recibimos algunos revés, como por ejemplo el de Católica ayer, ¿no? Cuando uno piensa que tiene un equipo como para ir y competir, recibe un mazazo en la cabeza como aquel 4-1 en contra. Ustedes arrancaron con el pie derecho acá, pero cuando saltan al campo de juego, cuando conversan, cuando preparan los partidos de Copa Libertadores, ¿sienten un poco esa presión de decir, bueno, tenemos que de una vez por todas marcar presencia en el plano internacional? Sí, se siente esa presión, y más aún yo creo acá en lo de Ponce, porque anteriormente habían jugado 2 copas y no habían ganado ni un partido. Claro. Habían sido empate y derrota, entonces sentíamos esa presión extra, y en el momento jugando, que te empaten 2 veces, dice, estamos... Se te viene el mundo encima. Pero sí sentíamos esa presión, sabíamos, queríamos darle una alegría a la gente acá también, demostrar que sí merecíamos estar en la Copa, y creo que a pesar de que tenemos muchas cosas que mejorar, hicimos un gran partido y merecimos el triunfo. ¿Qué te ha impresionado de Bozán, el técnico? ¿Cómo? ¿Qué te ha impresionado, qué te ha llamado la atención de Bozán, un tipo muy muy joven? Él es muy trabajólico toda la semana, es un tipo muy estudioso del fútbol, siempre está preocupado de mínimo detalle, y todas esas cosas al final te ayuda. Antes del partido te mando un video personal de por ejemplo a mí, de las defensas de ellos, a las defensas nuestras, de los delanteros de ellos, sus movimientos y todas esas cositas te suman para el momento del partido sacar varios provechos. Tenés la posibilidad de comandar un ataque importante, digo yo, con un equipo que tiene una base que se mantiene y algunos refuerzos, ¿no? Como Rolín, que llegó, bueno, vos mismo, Cordero, Boboril, Bayón también, exactamente. Entonces, me parece que lo ha reforzado convenientemente y muy bien, Bozán. Según vos, porque también es otra de estas de las cosas que se discuten, ¿no? En estos programas. ¿Cuánto tiempo necesita un técnico o un equipo, desde el punto de vista de un jugador, como para engranar, como para que el equipo juegue algo? Digo esto porque lo ha hecho muy bien Bozán. Uno sabe lo que juega la U de Conce. Sí, también es porque él sabe lo que juega, sabe los jugadores que necesita traer. O sea, hoy en día le trajeron los jugadores que necesitaba, que él pidió. Eso yo creo que también es fundamental. Que le traiga los jugadores que el técnico quiere y así se adapte más rápido a la idea de juego. Creo que los que vinimos este año de nuevo nos adaptamos muy bien por eso, porque él ya sabía la forma de juego, sabía lo que quería y rápidamente nos adaptamos a lo que él nos pidió. Pato. Lo último para cerrar. ¿Por qué no lograste quedarte en el extranjero, consolidarte en México? ¿Qué crees que pasó? A lo mejor estaba un poco inmaduro, a veces las decisiones de las técnicas de dejarte afuera, a lo mejor me enojaba, no tenía la mejor actitud y muchas cosas así. También me relajé, me dejé estar, el tema del peso, fueron muchos errores y asumo mi culpa y sé que fue culpa mía, no culpo a nadie más. Por suerte hoy ya eso es tema del pasado, estoy mejorando, he mejorado muchísimas cosas y eso me pone contento. Creo que todavía estoy en edad para poder salir de nuevo o, como dices tú, tener algún llamado a la selección. Exacto, 29 años tiene el Pato sí. Rubio. Te mandamos un abrazo de verdad, felicitaciones por este récord y a seguir rompiendo récord, ¿no, Vasco? Sí, esa es la idea. Ojalá Dios quiera. Le mando un abrazo grande a todos. Quédate derechito que nos faltan goles en la palabra. Selección. Felicitaciones, Pato, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo grande, que estén bien. Chao. Pato Rubio conversando en la radio del rock aquí en Futuro, 88.9. Palma, Poli, Borghi, Méndez, Abarca. La formación oficial de Futuro Fútbol Club entra a la cancha de la 88.9, la radio del rock. Buena nota con el Pato, el hombre del momento, como lo hemos dicho ya, tal vez más caderamente, pero es verdad. Lo que uno más encima veía en su momento, así, Nero, cerca del micrófono. Sí. No, tú tienes que alejarte del micrófono, por ahí, no, 10 años. Sí, igual, mucha gente me lo ha dicho ya. Y me voy a tirar un mauriciano en cualquier momento. Como no me quiere nadie, la verdad que ya me di cuenta y me voy a retirar de la comunicación. Y no es chiste. Oye, no, pero el decir que en esa autocrítica, él reconoce muchas de las cosas que uno veía. Y de repente uno decía, está un poquito sobrepeso, más allá que él se enojaba. Buena culpa. Lo veía con poca movilidad. Buena autocrítica. Y el que muy diga, efectivamente, que eso fueran las causas del por qué no pudo triunfar teniendo tantas condiciones. A mí me encanta porque efectivamente está en un tiempo de reacción, de volver a triunfar en el extranjero. ¿Por qué no integrarse en una selección desde lo goleador que es? Así que a mí me dejó muy, muy contento el que haya hecho todo un análisis, no solamente de lo que está pasando ahora, sino del por qué en el pasado no pudo triunfar. Solo la autocrítica, digo en términos generales, al ser humano le permite... Exacto. Le permite desde la abstracción decir, ¿sabéis que estoy fallando en esto? Porque Pato Rubio, claro que cuesta, porque Pato Rubio siempre tuvo condiciones, desde que salió de Colo-Colo, hizo la vuelta larga, es como lo que decíamos, lo que señalábamos el otro día de Puch. Hoy día no podemos descubrir que Puch es un tremendo jugador, si siempre lo fue. El tema que tenía estas cosas... La intermitencia, las irregularidades, sí. Las oscilaciones, no sé si en estados de ánimo, pero iba, venía, jugó en el equipo Maradona, Emiratos, de pronto decían, pucha, está en Iquique sin equipo, y venía a la U y se iba allá. Ojalá, uno dice, todavía es tiempo con 29 años, porque es muy buen jugador. A mí me gusta que haya hecho ese mea culpa, porque si uno ve el físico del Pato... te das cuenta que él necesita estar demasiado óptimo para poder marcar diferencia. Exactamente, porque él no es un jugador tan alto, no es un jugador tan fuerte. Él se basa en su técnica y en sus movimientos para poder marcar la diferencia. Y si él no está en plenas condiciones físicas, no marca la diferencia que uno espera que pueda marcar. No, ya a este nivel, ¿no? A este nivel, lo que decíamos, la Copa Libertadores es otra cosa. Ni hablar, no es un 9 referente área, eso que mide en 1.80 m, que vuelve a tirar la pelota no es una torre. Exactamente. No, y se engancha mucho, ¿no? Lo hizo con Católica acá y muy bien, que lo marcaba también el mismo Quintero. Estos los delanteros de estos que digo yo, guardando todas las proporciones, Chupete, que son pícaros, que son como Leo Monge, vivitos en el área. Tunguita. Que no les molesta jugar fuera del área. Fíjate, conversando, esta semana conversé con varios técnicos por otras razones. Y conversé largo con el Tomatín Rojas, ¿te acuerdas? Sí, el arquero. Que hizo una muy buena campaña, estuvo a punto de subir a la segunda división con General Velázquez, perdió con Santa Cruz en el ida y vuelta, y ahora la contra Tiberia. Entonces conversamos y me decía, hay tan buenos jugadores, en todos lados me decía, hay buenos jugadores. Yo tengo un volante, mira, yo en mis años de fútbol no he visto a un chico que tiene, me decía, 18 años, no he visto a nadie pegarle como le pega a él a la pelota. Pero sí. ¿Sabes qué? Por Dios que me va a costar. Me va a costar por el entorno que tiene. Es el tema. Entonces, es ahí donde yo siempre he apelado en cuanto a la profesionalización de la actividad y de las instituciones, que hoy día es necesario tener un psicólogo, es necesario tener un asistente social. Si no, sucede lo del Pato, que a los 29 años dice, ¿sabéis que me di cuenta que en buen chileno la cayó un par de temporadas y que que pudo haber explotado antes. Ya sé que tenemos que ir a una pausa. Pero si no te ponen ¿quién nos recomienda una serie o película buena? No entregan 12 series y vamos a tener que ir a una pausa. Esta es la radio que revelarse. ¿Quién me recomienda una buena película para ver esta noche? Bueno, ¿dónde puedo verla? La que ustedes nos digan a través de nuestras redes sociales en BTR. Contrata el pack Vive Más con Internet Mega 200 y 70 canales HD. Radio Futuro cumple 30 años y se celebran en grande en el Gran Arena Monticello. Te esperamos el sábado 29 de junio a las 21 horas junto a los Jaivas y Congreso, dos tremendas y emblemáticas bandas de la música chilena. Compra tus entradas desde 10,000 pesos en Top Ticket. Más información en granarenamonticello.cl. Los 30 años de la Radio Futuro se rockean en grande. Y ya comenzó el especial estudio de trabajo de Easy, la mayor variedad y lo último en diseño de escritorios, sillas, organizadores e iluminación para distintos tipos de uso y para todos los hogares. Solo en Easy, tiendas y online. Atención continua, tenemos hoy hasta las 6 de la tarde, ya porque a las 18 horas se cierra el libro de pases. Vamos a estar con eso en un ratito más. Vamos a estar con Palestino. Obvio. Ayer me retaron. Porque aquí se puede decir que voy a otra radio. Sí, tenía el chip, claro, dije, en otro medio. Anoche estuve por ADN en la transmisión. Carlitos Costa, ¿lo está escuchando? En ADN estuvimos transmitiendo para todo el país. Mencionaste otra radio ayer y no mencionaste justo la... Tal cual, por eso vino... Quiero hacer un llamado al director de esta radio, el señor Guerrero Reiniero. Tenemos Easy, ¿por qué no hacemos un canje con cuatro sillas, Juan? Cada vez que llego a la radio me acuerdo de los veraneos Quintero. Esta silla cruje más que los camarotes Quintero, Juan. Al gran Guillermo Marvin. Vamos con los Beatles, ¿les parece? Drive My Car, aquí en la Radio del Rock. Jugamos la gran final. Ya regresa a Futuro Fútbol Club en la 88.9, la radio del rock. A Chile no le falta rock. Puerto Montt, 105.9. Santiago, 88.9. Futuro, la radio del rock. En la radio del rock, marcamos la temperatura. 23 grados. Futuro, la radio del rock. En mi casa nos tomamos la entretención muy en serio. Con el fútbol. ¡Gol, gol, gol! Las películas. ¡Dale el beso, dale el beso! y con las series. ¡No! ¡Se pasó el final de Game of Thrones! Es que con BTR, la entretención es ilimitada. Contrata el pack Vive Más con Internet Mega 200, 70 canales HD y disfruta 4 meses de HBO Max para que te entretengas viendo Game of Thrones. BTR, vívelo hoy. Probablemente Einstein no hubiese sido el científico más relevante de la historia sin el espacio correcto para trabajar. O quizás Tesla nunca se hubiese quedado trabajando toda la noche sin un lugar cómodo. Puede que tu hijo sea un genio o solo quiera subir su promedio. Como sea, para lograrlo necesita el mejor espacio para estudiar. Bienvenidos al especial Estudio y Trabajo de Easy. La mayor variedad y lo último en diseño de escritorios, sillas e iluminación para niños, escolares, universitarios, gamers y home officers. Encuentra estos productos en Easy, tiendas y online. Atención fanáticos de la lucha libre. Legión Lucha Libre presenta Batalla de Legionarios. Ahora con un super evento de proporciones. Ryback, Billy Gunn, Christopher Daniels, Carlito, PJ Black y Joey Ryan estarán combatiendo contra lo más selecto de la lucha libre chilena. Sábado 13 de abril, 18 horas, Estación Mapocho. Venta de entradas por sistema Ticket Pro. Más info en legionnuevaera.cl o en sus redes sociales. Mini Coca-Cola sin azúcar presenta los gran de este verano. Gran bomba, refrescante por donde lo mires. Mini Coca-Cola sin azúcar, gran sabor y fría hasta la última gota. Spring presenta lo entretenido de sacarle el jugo a la piscina. Como ese que se tira bombitas y clavado en la pelopincho. ¡Cuidado! O esa que dijo que no necesitaba bloqueador y terminó roja como Jaiba. O esos que solo salen cuando tienen los dedos arrugados. Si eres de los que les gusta sacarle el jugo a tu día, tenemos un Spring para ti. Prueba todos nuestros sabores. Spring, rico como recién exprimido. Naranja, piña, frutilla, melón, papaya, frambuesa, manzana, mango, durazno, tabaco, pepino. ¡Ay, qué hay fruta! Nadie sabe lo que vendes y cuáles son tus ofertas. Nadie sabe que tu producto es el mejor. Tenemos un problema. Si nadie sabe dónde estás, difícilmente tus ventas subirán. Y eso es lo que quieres, que tus ventas suban, ¿verdad? B Capitals se encarga de todo lo anterior. Y no solo eso, financia tu campaña hasta en 6 cuotas. 6 cuotas. Y estarás en el oído de todos, en la mirada de todos. BCapitals.com. Simple, rápido, eficaz. Agenda tu hora en BCapitals.com. Y conversemos. Big Capitals. Pedimos un minuto de silencio por las 9 mujeres que han sido asesinadas por su pareja, expareja o familiar en lo que va de este año. Pedimos que ese minuto de silencio el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se comparta en todas las redes sociales como protesta digital. Pedimos que grabes un video de ti en silencio por un minuto y que lo compartas en las redes con el hashtag Un Minuto por Ellas. Más información, fundacionhonra.cl, hashtag Un Minuto por Ellas. Se acaban las vacaciones de verano. Comienza marzo y eso para algunos puede ser genial porque se acaban los... Papá, estoy aburrido. ¿Cuánto falta? Porque recibir marzo con Banco Estado puede ser genial. Pide tu crédito personal para lo que quieras y necesitas. Cotiza el tuyo en bancoestado.cl, desde la app o en nuestras sucursales. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Paul McCartney en Chile. Freshen Up Tour, presentado por Entel y tarjetas en COSUD Scotiabank. 20 de marzo, Estadio Nacional, con sus hits de The Beatles, Wings y McCartney. 20% de descuento exclusivo para clientes Entel pagando con tarjetas en COSUD Scotiabank. Entradas disponibles en Punto Ticket. Paul McCartney regresa a Chile. Invitan Euroamérica y Alfa Romeo. Es otro más de DG Medios. ¿Aún no sabes qué es el pulled pork? Te presentamos la nueva Pulled Pork Barbecue de Papa John's. La nueva pizza donde su cerdo mechado suena como este bajo. Su cebolla y crujiente tocino suenan como esta guitarra. Y acompañado de salsa barbecue y nuestra fresca masa, termina sonando así. No te pierdas la nueva Pulled Pork Barbecue de Papa John's. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. ¿Y usted, mijito? ¿Qué gana escuchando rock? muchos beneficios, pues señora. BlackSign presenta la tarjeta negra, la puerta de entrada a un mundo de beneficios. Compra tu tarjeta ahora en puntoticket.com y tendrás un año de beneficios para ser atendido como rey en Rock y Guitarras, Batuta, Bar de René, Óxido, Woodstock Bar, Disquería de Knife, Lenny Bar y Radio Futuro. Además, tres poleras BlackSign y acceso a concursos por entradas y merchandising oficial. Términos y condiciones en puntoticket.com. Promoción hasta agotar stock. Otra de BlackSign. Nos ponemos la camiseta por el rock. Regresa Futuro Fútbol Club y regresa con su formación completa en la 88.9, la radio del rock. Estamos de regreso en Futuro Fútbol Club, aquí en la Radio del Rock, 12:34 ya. ¿Cómo nos pasa? ¿Despedimos ya? Sí, hasta mañana. ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, larga la tarde. Hay que hablar rápido, Nacho. ¿Quién te gustaría que fuese el último refuerzo de tu equipo? Hoy se cierra el libro de pases, ya le voy a estar contando algunas novedades, más o menos nomás. A las 6:00 p.m, sí. Ya con último recurso. Bueno, lo de Colo Colo, ¿ah? Cristian Gutiérrez. Cristian Gutiérrez, sí. El flaco crack. Gutiérrez, sí. Ya la U cerró. Lo dijo Heller. No hay ninguna contratación más. No hay más. Entre no tenerlo y que esté en el plantel, ahora está que venga Cristian Gutiérrez. Es la única explicación, sí, que me queda. No quiero ser respetuoso con el chico porque condiciones tenía, pero por algo estaba pensando irse a vivir a Canadá. Exacto. No jugaba ni siquiera en Huachipato, o sea, por alguna razón. En la Unión no jugó mucho, en Huachipato tampoco. Para mí la lectura es muy clara, la de Sala, es reemplazar en estos momentos al lesionado de la Fuente, sí, y no mover a Suazo. Exacto. O sea, es poner un especialista por este tiempo. Está en un nivel buenísimo. Oye, ayer yo que soy Radiolina escuchando la Radio Nacional de Chile, Radiolina, un tipo que pasa escuchando Radio AM. Elías Radio Escucha. Elías Gómez, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entrevista a Carlos Heller en la Radio Nacional de Chile, en la hípica. En la noche, tarde, a la casa. Y Carlos Heller. ¿Estaba escuchando la Radio Nacional? Sí, espérate. Y Carlos Heller, en esa nota, porque era de hípica, que el domingo, o sea, hay una competencia importante en el club hípico. Es como una Copa Libertadores de, claro, de la hípica, sí, me parece. Pero le pregunta por la U. Ojo, le pregunta por la U. En una nota que tengo que haber escuchado, el control de la Radio Nacional y yo, y le dice, me queda poco tiempo en la U. Me quedaron tanto. ¿Eso me, dijo? Me queda poco tiempo porque ya. Dijo, me queda poco tiempo porque estoy desgastado y las críticas. Se la gente ya se la hace sentir en el mismo estadio. ¿De verdad? Sí. Este triunfo fue un bálsamo, dijo, pero estoy un poco. Le dijo Elías, estoy un poco cansado al fútbol. Pero fue un bálsamo, pero pequeñísimo. O sea, un bálsamo de eso. Pero él puede seguir siendo accionista mayoritario y. No, claro, pero no a la cara. No había escuchado a Heller decir que. ¿Sabéis qué? Sí, pero era accionista mayoritario y veis como la plata se sigue perdiendo y se sigue desvaneciendo y el equipo no funciona. No sé. ¿Cuántos son $20,000? ¿Cómo? ¿Cuántos son 13 millones de pesos? 14 millones de pesos. Eso es lo que tiene que pagar Diego Simeone por un Pato Yáñez que hizo. Una ordinaria absoluta. El argentino recibió una multa económica por el gesto de agarrarse los genitales hacia la grada durante la ida de octavos de final entre el Atlético y la Juventus. Lo justificó como el equipo cuando le gana a la Juventus, hace el primero o el segundo gol, los huevos que tenemos para revertir este partido. A mí me parece impresentable. Para un tipo que ahora, yo creo que sí, que es impresentable, pero ya lo va jugador lo había hecho varias veces también, en señal de los huevos que tenemos, más que de carácter, sería como $10,000, o sea, para darle un vuelo. $100 millones pagando, o sea, por tanto. Aparte, con todo lo que hay en el Atlético Madrid. Es que lo de Simone en el Atlético Madrid. ¡Simone tiró! En Radio Futuro tiró Simone. Seguíamos la liga desde hace muchos años. Los tiempos a Manuel, el Atlético era el pariente pobre. El Atlético no ganaba nada. No ganó nunca. Si desde el 96 que no ganaba la liga. Sí. La vuelvo a ganar con él como técnico. Y además hay que instalar una idea. No sé si esquema, idea. Llámalo como quieras. Instalar una idea que es un equipo jodido. O sea, el cómo esté el lesionado que esté, en las bajas que tenga, tú sabes que no te las vas a llevar. Tiene carácter. Es un equipo con carácter. Agresivo, te muerde la oreja. Yo siempre digo que los técnicos logran trasladar su idea, tienen mucho de su personalidad. No sé si se entiende, o sea. Es muy difícil separar la idea de tu personalidad. El Fantasma Figueroa, por ejemplo, hasta que después se cree más importante que los jugadores y que todo el medio. Él logra trasladar su personalidad y después el juez encuentra su más que personal, carácter, su relación con el medio, el carácter, su carácter. Yo, sí. Pero Ivo Basay también la logró de alguna manera en Palestino. Yo, me da la sensación que... Ahora, el que no me cuadra es Paqui, bueno, en ese escenario. ¿Por qué no? Porque Paqui no jugó, entonces, ¿cuál es el carácter? Y además que uno lo ve... Pero es un tipo... ¿Qué tiene que ver? Se ve como fan de Backstreet Boys, Paqui. Pero vos lo ves un equipo aguerrido que juega bien a Caleta. Un equipo que juega bien, pero además se mete también. Bueno, pero es parte de trasladar una idea que a lo mejor no la pudo demostrar porque no fue jugador, pero él tiene una idea, una personalidad. Hay que esperar. Es el técnico más joven del fútbol chileno, Paqui. Oye, es el más joven. A propósito de técnico, ¿vieron la celebración de Bozán? ¿Cómo pasaron Simeone a Paqui? Eso me encantó. Y ahora Bozán. Estamos este programa lo logra. Este programa lo único que logra comparar a Paqui con Simeone en 2 segundos. Me gustó la celebración de Bozán. Sí, pero a lo que voy es que él siempre es muy correcto. No, él no es histórico, no grita, no. Es que es un 5-4. Después de remontar 2 veces, que te igualen 2 veces. Si no celebrás ese gol, no tenés sangre en tu pecho. Exacto. Es verdad. Oye, lo de Palestino, ayer veíamos el gol, estuvimos ahí en San Carlos por ADN, y bueno, Palestino tuvo varias, ¿eh? Tuvo no pocas llegadas con clara opción de gol, pero bueno, una ingenuidad de la defensa, entiendo yo, creo, me parece, de esos 12, son 2, ¿no?, los que están en la barrera, sí, que se abren, y bueno, le pegan al primer palo Walde del Nacho González. ¿Es gol de arquero o hay un conjunto de errores ahí? O sea, se abre la barrera, lo estuvimos mirando recién y analizando, se abre la barrera, pero para mí es gol de arquero. Ya. Primero porque yo no pondría 2 tipos ahí porque sabés que te lo van a pasar igual. Es más, quien se abre intenta adivinar la posible comba a la pelota para tratar de más cabecearla. Abierta, digamos. Exactamente. Y la pelota pasa entre medio. Primero no pondría 2 porque te lo van a pasar a los 2 y perdés un hombre. O sea, ¿juntas más o pones 1 solamente? No, pones 1 solamente. Pones 1 porque... y al poner 1 eso te permite a vos pararte más al medio en el arco y poder llegar al primer palo. ¿Entendés? Y estás más atento también al remate del primer palo porque sabés que sí o sí te lo van a pasar. Cuando vos pones 2 y confiás que 2 te van a detener el tiro, es muy poco probable que eso suceda, porque la sola comba con la cual ejecutan ese tiro libre hoy en día los jugadores, sí o sí te lo pasan. Pero si y perdés un hombre marcando al medio, y ese hombre de más que tener la barrera lo puedes también poner como primer hombre defendiendo y puede intervenir en la posible trayectoria ya rumbo a portería. Para quienes vieron el gol, espero que sea claro, más o menos, la explicación, pero bueno. Ahora, lo lógico en términos generales es que coloquen 3, ¿no? En una es que no. Pero tiene libre costado, ¿no? No, tiene libre costado, no. Ahora, espérate, hay un tema también, yo entiendo que en el ABC del arquero es que el primer palo siempre será tuyo, pero hay un tema de intuición también, ¿eh? Él claramente, más allá, yo voy a que más allá que si haya tenido 2, 3 o 1 o ninguno, nunca pensó en Nacho González que se lo iba a clavar en el Sobis, no, porque esperaba claramente el centro, claro. Pero justamente espera el centro y pone 2 para confiar, para evitar que la pelota vaya al primer palo. Entonces él, entre comillas, se desentiende un poco el primer palo. Si vos pones 1 y pones un hombre adelante de todos en los que están al borde del área grande, ese que está adelante de todos puede intervenir en la trayectoria porque esa pelota no pasa normalmente muy alta, ya rumbo a portería. Y vos, como arquero, te parás más al medio y tenés menos distancia al primer palo. Ya, pero a ver, ¿cómo jugó Palestino, Nero? ¿Algo que viste? A mí me parece que que fue muy competitivo, más allá del resultado, sí, que a mí también es valorable. A mí me parece que fue competitivo, le faltó evidentemente profundidad. Se está jugando con un equipo copero. Brasileño, partamos de con tradición. Que bueno, tiene a Alessandro en el banco de suplentes. Sí. O sea, que hizo goles Obis, que tiene una trayectoria. Exacto, y habían dos jugadores campeones olímpicos. Claro. Leía o escuchaba en rigor una entrevista o la conferencia del presidente Jorge Huawei, decía la planilla del Inter es 16 veces superior a la de Palestino. Entonces, bueno, a partir de cosas que no juegan pero inciden de pronto, a mí me parece que lo justo era el empate y que Palestino en su partido no fue un equipo sobrepasado permanentemente como la Católica en el partido anterior en Copa Libertadores de América. Y que el empate, evidentemente, era lo más justo. No tuvo profundidad, le llegaron. O sea, fue un partido bastante normal. Con un Palestino apostando a lo que viene mostrando, con mucha elaboración. Sí, sí. De pronto es ahí en donde uno echaba de menos en el gran pasaje del partido a un tipo, a un puntero rápido, un tipo que abriera por fuera. Porque el Pájaro, en sus desplazamientos, siendo muy buen jugador, en sus desplazamientos está más lento y el compañero, el grandote, aguanta bien. Pero aguanta bien mucho de espalda, tiene buen lomo, aguanta, pero no es rápido en picar, en buscar espacios. Y bueno, no tuvo profundidad y el error lamentable del el Nacho González, que ha convivido, yo diría, en esta Copa Libertadores luego de un buen año en San Luis, con estos sinsabores, porque ha sido figura en varios partidos, pero ha tenido participación en otros goles. Y quiero linkear lo del Nacho González para uno de los más veteranos arqueros que está jugando la Copa Libertadores de América, que es el Muñoz. El Tigre se comió para mí un par de goles. Es el segundo arquero más longevo de la competencia, sí, el Tigre Muñoz, que sí, también tuvo responsabilidad en algunos goles. Para volver se equivocó Buffon ayer. No, ni hablar, pobre Buffon. Lo digo, o sea, como... Yo que me dolía criticarlo porque cuesta criticar a un monstruo como ese, pero sí, se equivocó. Volviendo a Palestino, en el grupo está Internacional, que bueno, que ayer le ganó Palestino. Está Alianza Lima también, Nacho. Sí. Que ayer empató de local con River. Con River. River con un gol de Ferreira de tiro libre sobre la hora. Pero no, minuto 91. Sí, sí, ángulo. Al ángulo. ¿Viste lo que es Ferreira? Ferreira, un chico de la cantera que salió hace muy poco de River. Debe tener 18, 19 años máximo. Le pega así. Bueno, esto me lo dijo más mi hermano chico y yo lo ratifiqué en un partido que lo vi, pero de los jugadores que mejor le pega la pelota en los últimos tiempos. Así que atento con lo que hace Ferreira, porque es impecable cuando le pega los tiros libres. Digo esto porque River, que es el campeón reinante de la Copa Libertadores, si bien era en condición de visitante, apenas rescató un empate. Ojo, que perdió un penal. Sí, San Lorenzo fue a Melgar, que también nosotros, como le veíamos muy en menos, más allá de lo que uno podía criticar de la U, que no jugaba demasiado. Y le termina empatando solamente a Melgar San Lorenzo, un equipo argentino importante. Oye, Vivas, no sé. Claudio Vivas, ¿ah? Claudio Vivas. Este es Claudio Vivas, el de Sporting Cristal. No es Nelson Vivas. No es Nelson Vivas, el que estuvo pasó por técnico de Bielsa. El Vivas que dirigió ayer en Concepción. Claro. El que dirigió ayer en Concepción no es el que estuvo en la sub-20 de Chile, el que era técnico ayudante de Bielsa. No es el mismo. Te lo tengo que decir 7 veces para que me hagas caso. Nelson es el más delgadito, ¿cierto? Sí, ayer estaba dirigiendo Claudio Vivas. Claudio Vivas estuvo en Chile. Pero no es el técnico que tú crees. Claudio Vivas estuvo en Chile. Está bien. Pero vos pensabas que era el que estuvo el técnico ayudante de Bielsa. En tránsito en el aeropuerto. Antes que... ¿Eso no ha terminado? Es que me cansaste. Digo, es que este Claudio Vivas siempre ha tenido pega. Es increíble. Porque estuvo en la inferior en algún minuto de... Estuvo en la inferior de Chile. En los tiempos no, que ese es Nelson Vivas. Después deja reportear. Le estoy diciendo, me demoro 5 minutos en explicárselo para que me digan, no, si estuvo en Chile. Déjame terminar. Y volviste a lo mismo. Pero bueno lo voy a corroborar con la información. Me escribe Danilo Díaz. ¿Qué te dice? Que es un enciclopedia y me dice, negro, tienes razón. Porque yo lo miré y dije, sí, él estuvo con Tocales, estuvimos en Punta del Este, Vivas trabajaba con las menores de Chile. ¿Pero con Nelson Vivas? No, Claudio, hombre, Claudio es el gordo que dirigió ayer. Nelson es más flaquito. ¿Qué sabe Danilo Díaz también? Ya. Está claro, entonces no sé, lo voy a investigar bien y mañana te traigo una biografía de cada uno de los dos. Sí, ya se están más vivas mañana con la información. Exacto. Bueno, pero ha tenido pega siempre, increíble. ¿Eh? Es que no sé si hablamos del mismo, entonces no puedo... Se va a cerrar el libro de pases hoy a las 6 de la tarde. Ya los equipos están conformados, lo decía Waldemar, que ya no, la U cerró, lo dijo el mismo Heller, que cerró su etapa de incorporaciones. Sí. Palestino se lleva a Jorge Araya, que... ¿El volante de Colo-Colo? Sí, fíjate que estuvo en la órbita bien con Guedes jugó. Sí. Con Guedes jugó y harto. Técnicamente es bueno. Es joven. Sí. No hay tiene tanto desplazamiento, no es un tipo tan de marca, se le llama más de creación. Sí. Pero hay una colonia ahí en Palestino, porque también subamos a Béjar, ¿no? Que también está a préstamo. Que está jugando de lateral. Lo reinventó. Oye, de lateral. Ayer le haría falta hoy día Colo-Colo, De hecho, algunos de los partidos terminó de lateral. No me gusta el lateral. Béjar, pero no tiene mucha marca. No tiene mucha marca. Ahora sí. Fíjate que ayer, al término del partido de Inter, entrevistaron a D'Alessandro. Qué viejo está D'Alessandro, me van a decir Escoba, ¿verdad? Pero no, se ve viejo. Hubo un primer plano, se ve viejo. Un elemento, yo te diría, de los últimos años referenciales del Inter. Con Guiñazú fueron ídolos. Fue a River y volvió. Y volvió y tuvo declaraciones en torno. Yo no sé si hay una campaña para que Marcelo Díaz vuelva a la selección, pero siempre se instala el tema de Marcelo Díaz. Y desde los más empingorotados de técnicos con pedigrí hasta el propio D'Alessandro dicen, es un crack, es un fenómeno. Y pensaba qué presión va a tener Rueda. Si uno pudiera sugerirle fuera dirigente, ¿sabes qué tiene? Más allá que te guste, que no sea del gusto, Marcelo, tienes que llamarlo. O sea, yo no me quiero imaginar la selección eliminada en una primera fase sin Marcelo Díaz. Incluso como titular tú. Pero absolutamente. Pero absolutamente. Sí, o como opción, a lo que voy es que a veces, a lo mejor no es de. No le llenan el gusto a Rueda. Pero si pusiste a Pulgar, por poner un ejemplo, yo, con Aránguiz y Vidal, y no te caminó el medio campo, tenés a Marcelo Díaz que sabés que lo acercás. Aránguiz al Vidal y se conocen hace 10 años. Al menos darte la posibilidad de tenerlo como alternativa. Es que yo no puedo entender. O como titular. No lo entendería nunca si no lleva a Marcelo Díaz. Yo también, o sea, yo creo que lo tiene que convocar sí o sí. Era Claudio Vival de la selección chilena. Ya, mira, escuchen esto. Me equivoqué yo. No, tenemos que tirarla. Vamos. Con la mejor visión del VAR te la damos en Futuro Fútbol Club. Claudio Vivas, bueno, aquí para que lo opinemos sí, todos, este sí. Es el VAR, porque ya estamos con lo tanto Vivas, estamos confundidos. Exacto. Claudio Vivas fue ayudante de Bielsa, ¿cierto? Y hoy día está en el Sporting Cristal. Y Nelson Vivas, el paso por la sub-20 me dice Claudio, claro, que fue horrible. Que ¿no? Es lo que dice el negro. Claudio Vivas. Y Nelson Vivas es ayudante del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Era. Ya, por eso estamos en el VAR. Por eso estamos en el VAR. No, pero tienes razón. No. Yo lo vi, me metí una noticia y efectivamente Claudio Vivas. Lo que pasa es que alguien me dijo ayer, de mucha confianza, me dijo, no es el mismo, huevo, porque yo también pensé que me había equivocado. Entonces ahora rectifico y digo que el señor Danilo Díaz sabe mucho de fútbol y tiene toda la razón, que el señor Claudio Palma también, porque Claudio Vivas estuvo en la sub-20 sí, con pobre pésimo, estadística, sí. Muy sí. Malo. Viste que no ganó y ni ahora partido, es típico de eso. No, eso es lo bueno del VAR, que podés aclarar. Está sí. Bien, bien. Gracias. ¿Podés rectificar? Rectifican en vivo. Por poder corregir. Porque no podemos rectificar nosotros. De hecho, hablando del VAR, cortito Nacho, pero sí. Hablando del VAR, el penal que le sanciona ayer sobre la hora. Es penal. ¿Eh? Es penal. Al Manchester United. Sí. Sí, claro. Pero no lo había cobrado el árbitro central. Si nadie lo reclamó, ese penal. No. Ni los de. Kimpembe salta, se gira y le pega la mano. Y después había que determinar si estaba o no dentro del área. Está casi al límite, pero está dentro del área. Hay una imagen del lado que es súper aclaratoria. Que es muy aclaratoria. Y con la concreción de ese penal que lo ejecuta Rashford, termina clasificando el United de manera absolutamente impensada. Yo no sé, pero lo del PSG ya es pesadilla. O sea, todos los años arman, rearman, contratan, sí. Llevan jugadores... Y a uno ya hasta de verdad, te da lata, te da pena. Yo ayer cuando veía las imágenes de Neymar, decía, pero el PSG, yo vi el partido de ida, ayer estaba en otro menester, sí. Pero vi el partido de ida y decía, el PSG tiene abrochada la llave, y de pronto con la caída del Real Madrid por vez primer, no sé, los últimos años va a tener una de las pocas opciones de meterse a lo menos en semifinales de la Champions. Nunca vi un resultado más injusto que en muchos, muchos años viendo fútbol. Ya. ¿Cómo lo hay? Oye, ¿vieron el video de Alexis, no? Cuando sí. En el penal celebra con los perros, con sus perritos. Sí. Oye, me ha gustado hacerlo. En el penal de Rashford. Un perro a Alexis, lo pasan bien. Eso sí que es vida de perro, pero bien. No, pero bien. Obviamente. Hombre, 37 años tiene de Alessandro. 37. Claudio Vivas. Sí. ¿Lo tenemos que ir? ¿En serio? ¿Cómo? No. A ver, deja anotar porque estoy anotando todos los horarios aquí para. Minutaje después. Exacto porque no podemos regalar nada. 12:50. No podemos regalar nada. 12:50. Teníamos dos camisetas de regalo, vamos a regalar camisetas. Entramos tarde, así que vamos a reclamar. Vamos a reclamar de que nos sacaron 3-4 minutos. Uno de los más grandes. ¿Qué? Nos vamos con Led Zeppelin aquí en la Radio del Rock. 12:51. Nos reencontramos mañana a las 12. ¿A las 12? A las 12. Tiene que ser a las 12. A las 12 aquí en. Ya viene Pirincho, ¿ah? ¿Eh? Quédense con nosotros. Chao.